atrás dos vestidos cor de alta dos percões tradicionais. Ai, moraria das procissões a passar, da severa e mais dolorosa na guitarra solução. Ai, moraria da velha rua da Palma, onde eu um dia deixei presa de cor morena, boca pequena e olhar trucista. Ai, moraria do homem do meu encanto, que me mentia, mas que eu adoro. Contigo, mas ainda agora e a toda hora trago comigo. Ai, moraria dos roxinóis. Esto fue música popular de Portugal, interpretada por Teresa Silva y Carlos Paredes. Siga con nosotros, son las 6:05. Quédese a escuchar una emisión más de Oye, Ley Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Acebe y Liliana Calatayud. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, Ley, Dile, y saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros aquí en la realización técnica, y Liliana Calatayud. ¿Cómo ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos, qué gusto que nos acompañen. Así es, en este primer programa de Oye, Ley, Dile en el 2017. Es cierto. Reiniciamos después de que lo dejamos en diciembre, y aquí estamos de nueva cuenta. O sea, como dicen en las cadenas de televisión de Estados Unidos, nueva temporada, ¿no? La nueva temporada de Oye, Ley, Dile. En fin, y como siempre iniciamos con las efemérides del día. Un día como hoy, pero en 1503, nace el pintor italiano Francesco Mazzola Parmigianino, quien se rebela contra el arte del Renacimiento y cuya obra es clave en el desarrollo del retrato italiano del siglo XVI. Y un día como hoy, pero de 1782, nace el escritor, geógrafo e historiador mexicano Francisco Manuel Sánchez de Tagle, redactor del Acta de Independencia en 1821. Participa como diputado constituyente al primer congreso en 1824. En 1843 fallece el abogado estadounidense Francis Scott Key. Él es autor del himno nacional de los Estados Unidos. En 1862, los aliados Inglaterra, Francia y España, emplazados en el puerto de Veracruz, emitieron un manifiesto en el que daban a conocer sus reclamaciones contra México, porque este negaba al pago de la deuda externa. Pobre México. Otros tiempos, ¿no? Fíjate quiénes estaban enfrente en su contra. Después vendría la famosa Guerra de los Pasteles, que sería el pretexto ahí en el puerto de Veracruz para que Francia invadiera el puerto y de ahí se fuera hacia México, ¿no? Hacia la ciudad. En 1905 nace el músico y compositor mexicano Higinio Rubalcaba, una figura legendaria del violín que por su talento es el único mexicano reconocido como primer violín en el cuarteto Lehner. Y un día como hoy, pero de 1913, el Tíbet se independiza de China. Y en 1961 fallece el veracruzano Marius de Sayas, artista, escritor, galerista y mecenas mexicano, del cual la editorial de la Universidad Veracruzana tiene un par de libros que hablan de este gran personaje, Marius de Sayas, personaje de principios del siglo XX, ¿no? Se murió en el extranjero. Murió en el extranjero, sí. Bueno, un día como hoy, pero de 1994, fallece el científico mexicano Emilio Rosenbluth, autor de 6 libros y 250 trabajos científicos y artículos de divulgación. Hoy vamos a hablar del libro Cartas a Lutin, 1960-1993, que Julio Ramón Ribeiro, escritor peruano, le mandara a su traductor alemán. Es una historia muy interesante que recopila Juan José Barrientos y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y tenemos, como siempre, libros que vamos a regalar. Llámenos a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana 818-0923, 817-5115 y 817-5117. El género epistolar podría estar en desuso en los tiempos actuales. Las cartas, los aerogramas, misivas en las que se escribía y se doblaban para convertirse en sobre, las postales, los efímeros faxes, prácticamente cedieron su función al correo electrónico, el inbox o el WhatsApp. Si las cartas perduraban la memoria de los días, los medios actuales podrían ser mensajes fugaces que no pudieran ser retenidos en un futuro próximo. Relatos cotidianos, declaraciones de amor, intercambio de negociaciones o escribir sobre el estado de las cosas eran prácticamente comunes. De manera muy particular, conservar la correspondencia de escritores reconocidos nos acerca a las biografías de los personajes que esbozan de puño y letra. Es el caso del narrador peruano Julio Ramón Ribeiro, de quien Juan José Barrientos, doctor en Lingüística y Literatura Hispánicas de la Universidad Veracruzana, recopiló las misivas que escribió a su editor Wolfgang Alexander Luchting para presentarlas en el libro Cartas a Luchting, 1960-1993, publicado por la editorial de la Universidad Veracruzana. Julio Ramón Ribeiro, nacido en Lima, Perú, 1929 y muerto en 1994, es uno de los grandes escritores peruanos del siglo XX, junto con Mario Vargas Llosa y Alfredo Brice Echenique. Narrador que escribió cuentos, novela, ensayos, dramaturgia y aforismos. En el 2014, la editorial de la Universidad Veracruzana publicó su libro de cuentos La insignia y otros relatos geniales. Wolfgang Alexander Luchting, quien naciera en Múnich, Alemania, 1927, especialista y traductor de la literatura latinoamericana, conoció en París a Ribeiro. En 1960 le propuso convertirse en su agente literario y darlo a conocer en el país germano. A partir de ahí, la relación entre ambos tuvo varios matices, como se pueden apreciar en la correspondencia que va en sus inicios desde un querido artista de la persuasión hasta un seco y sencillo Wolfgang. Cartas a Luchting, 1960-1993, de Julio Ramón Ribeiro, recopiladas por Juan José Barrientos, se puede adquirir en la dirección editorial de la Universidad Veracruzana en Hidalgo número 9 de la zona centro. Bueno, nos da mucho gusto tener aquí en el estudio a Juan José Barrientos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Y bueno, ha habido un tema importante que lleva ya varios años de estudio, que es el caso de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Y en ese caso hay esta recopilación de cartas, un libro que no es común a veces ya en estos tiempos, tener un libro que recupere cartas, misivas de aquellos tiempos. No, al contrario, yo creo que es una cosa de mucha actualidad. Precisamente antes de venir aquí estaba repasando un artículo que salió publicado en La Jornada hace poco, que es acerca de la publicación de 67 cartas de Onetti. Que el libro fue publicado por la editorial Era, y la edición crítica, el prólogo y notas son de Hugo J. Verani, que es un colega que enseñó mucho tiempo en la Universidad de California. Yo lo encontraba siempre en congresos y todo, ¿no? Y él acaba de rescatar esas cartas, y un detalle muy curioso es que él se enteró de que Onetti le había escrito a un historiador argentino que se llama Pairo, pero no conseguía las cartas, y entonces él estaba trabajando en la Universidad de Notre Dame en Indiana, y publicaron, finalmente convenció a la gente de la universidad que ofreciera dinero. Y cuando pusieron unos anuncios ofreciendo dinero por esas cartas, aparecieron. ¿Qué tal? Y lo de las cartas, pero digo, esto es un detalle. Hace poco, en las últimas noticias que he leído, también he leído noticias sobre Stefan Zweig, que es un escritor judío alemán, ¿no? Y hace poco se encontraron también muchas cartas que él escribió a un joven, y también salió la noticia en todo el mundo, ¿no? Entonces, lo de las cartas es una cosa de mucha actualidad, y precisamente digo en el prólogo que esta publicación se da en un contexto en que hay como un auge de la publicación de las cartas de los escritores hispanoamericanos. Por ejemplo, aparecieron hace poco unas cartas de Gabriela Mistral a su secretaria, que también, por cierto, era su amante. Entonces el libro se llama Niña Errante, y nunca pude conseguir un ejemplar, ¿eh? Porque inmediatamente se agotó. Entonces los fanáticos, bibliotecas y todo el mundo compró un ejemplar, se publicó en Chile. Pero, por ejemplo, esto ha dado lugar a extremos. Se rescataron, por ejemplo, las cartas de Cortázar. Ya se habían publicado hace como 15 años tres tomos, ¿no?, gruesos, los publicó Alfaguara, de cartas de Cortázar, y cuando salieron eso, inmediatamente Aurora Bernárdez, que era fue su primera esposa, y el editor de las cartas, un colega catalán, se pusieron a buscar más cartas de Cortázar. Entonces, Carmen Balcells les prestó una oficina en su agencia, y el profesor reclutó a unos muchachos de la universidad que lo ayudaron y se pusieron a escribirle a mucha gente, y se supone, dice ahí en el prólogo, que recuperaron 1,000 cartas más. Digo, ahora yo no las he contado, ¿no? Pero sí, ya son 5 volúmenes. De cartas a miles de personas. A miles de personas, sí. Había un amigo de Cortázar, un pintor, que sí conservaba muchísimas cartas. Él solo tenía uno de los 5 tomos. Y las publicaron primero. La viuda sí las entregó, pero dijo con la condición primero que salgan nada más las cartas que le escribió a su esposo, ¿no? Y entonces se publicaron por separado, y ya luego se integraron y salieron revueltas con las otras cartas, porque están en orden cronológico. O sea, no están por destinatario clasificadas, sino que viene una carta a uno y después a otro, y uno va viendo a través de las cartas, pues uno puede seguir. Es prácticamente, como en cierta ocasión me dijo Aurora, que yo la visité en París, esa es la autobiografía de Cortázar. Sí. Porque ahí se va uno siguiendo todo lo que estaba haciendo, ¿no? Se perdieron muchas. Por ejemplo, la mamá en cierto momento quemó todas las cartas porque no quería, sí, no quería que los estudiosos del futuro se metieran a hurgar en cosas de la familia. Y dijo, no, antes de que no van a caer en malas manos, y las quemó. Pero todavía se conservan como 50 que ya fueron posteriores a la fecha en que quemó las otras. Y no solo eso, ¿no? También se han rescatado las cartas de Borges. Entonces hay un libro que se llama Cartas del Fervor, donde se rescataron cartas que le escribió a unos amigos que había conocido en el bachillerato en Ginebra, unos suizos. Y luego Estela Canto conservaba algún, que fue conocida como la novia de Borges, le conservaba algunas cartas y las publicó en un libro que se llama Borges a contraluz. Y hace poco uno de los biógrafos de Borges encontró como 200 cartas que la mamá de Borges le mandó a su prima Esther Aedo, que era en Uruguay, pero donde le hablaba mucho de Giorgi. Entonces es el interés de las cartas, y también no las pude conseguir porque salieron en Argentina, y pues es muy difícil conseguir libros que se publican en otros países. Entonces no las pude conseguir, y hay más, así muchísimas cartas, y pues las cartas siempre han sido importantísimas, ¿no? Pues sí. Bueno, aquí en México, perdón, las de Alfonso Reyes, por ejemplo, cumplen como que los requisitos literarios, ¿no? La carta que viene de un escritor, por supuesto, sí, sí. ¿No? Sobre todo. Claro. Tiempo, espacio, ¿no? Y en general todas, eventos. Porque a veces se encuentran por ahí cartas de una persona desconocida, pero que tienen datos a veces muy interesantes, que para la persona esa quizá no eran secundarios, ¿no? Y una vez me acuerdo que me hizo una entrevista a Rosa Frisión en un programa que tenía en Radio Más, y hablábamos mucho de las cartas. Y ella mencionó unas cartas de Frida Kahlo que se habían publicado como facsímiles. Porque yo le decía eso, ¿no? Que el problema de las cartas es que luego se transcriben y se publican en un libro ya con una tipografía uniforme. Ya corregida aumentada, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y que a veces es muy significativo el tipo de papel, el tipo de letra, el timbre, el sobre, por ejemplo, los aerogramas, ¿no? Eso será una cosa que fantástica, ¿no? Y pues todo eso se pierde, ¿no? Aquí hay unas reproducciones de tal cual las cartas de Ribeiro, ¿no? Sí, pero bueno, sí. Al final del libro hay un, pero desgraciadamente yo pensaba que iban a salir como imágenes, como fotos, y están un poco reducidas. Ah. Y no se leen bien. No se leen bien, bueno, entonces. Bonita letra, ¿eh? Pues la mayoría están en a máquina, ¿no? Pues, bueno, las que están manuscritas es muy bonita letra. Ajá. Pues una letra, tenía la letra chica. La letra de Ribeiro, chicas, es que en esa época también mandar una carta pues costaba. Sí. Entonces la gente trataba de escribir chiquito, ¿no? Para que cupieran lo más que se pudiera, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que de un amigo que tenía una letra así que casi había que leerla con sacar una lupa para leerla, en una postal mandaba ahí todo un escrito, ¿no? Ahora, sí. Qué importante es tener las cartas, que ya, como ya se mencionó, es una especie de autobiografía del autor, ¿no? Pues, pero algo, también sí, uno descubre muchas cosas como lector, como investigador, como sí. Aficionado al escritor, sí. Encuentra varios aristas ahí, ¿no? Sí, hay mucho de eso. Ahora yo quería decir una cosa, aclarar algo, que varias veces, incluso en el libro, a mí me dicen que recopilación de Juan José Barrientos. Digo, y esta recopilación, pues es como en el caso de Verani, ¿no? Que él tuvo que estar investigando y hasta publicar un anuncio para conseguir las cartas de Onetti, ¿no? Y en otros casos yo sí he tenido que recopilar algunas cartas, pero no en este, porque todas las cartas de Lupton se encontraban en la Universidad de Princeton. Entonces yo no tuve que recopilar nada, yo nada más las tuve que pedir. ¿Selección? ¿Alguna selección? Compilación, no, dice. No. Compilación. Compilación. Prólogo y nota. Selección. Pues sí, ¿no? No, tampoco es tampoco. La selección. Yo lo único que hice es la edición. Porque, digo, se tenían que homogeneizar un poco, ¿no? Como decía. Porque a veces Rivero ponía la fecha en una forma y a veces en otra. A veces la ponía con números, ¿no? Pero ponía primero el número correspondiente al mes y luego el del día. Y en otras al revés. Y en otras lo ponía con letra. ¿No? Y entonces, digo, pues hay que ponerlo ya en una forma uniforme, ¿no? Para poder seguir y ver, para citar o cualquier cosa, ¿no? Y también tuve que ver, por ejemplo, los títulos de sus cuentos o los títulos de libros que menciona, los ponía a veces en pura mayúscula. Y entonces, pues, claro, si eran libros publicados, pues, los puse en cursiva, y si eran cuentos o... ¿Escanearon las cartas para poder llevarlas a la edición? Las escanearon porque no las habían escaneado. Entonces yo cuando las pedí a Princeton, pues las tenían en un cajón. Desde que las compraron, las tenían en un cajón. Y pues con el paso del tiempo algunas empiezan a borrar, ¿eh? Entonces, gracias a esto, a mí me cobraron toda la escaneada. Y hay que pagarla en dólares, ¿no? Entonces, tuve que pagar $260 o algo así, ¿no? Pero ya escanearon todas las cartas y me las mandaron escaneadas, ¿no? Y tú sobre ya el material escaneado fue que corregiste. Pues sí, lo que hice es que yo al principio pensé que las tenía... Como yo soy de la vieja escuela, yo pensé que las tenía que transcribir, copiarlas. Entonces encontré unas muchachas que me ayudaran, que estaban haciendo su servicio social, y ellas empezaron a hacerlas, a copiarlas. Y pues yo les mandaba 5 cartas, y luego ellas me mandaban la transcripción. Unos días después, 10, 15 días después. Mecánico, muy largo. Pero hasta eso que tengo una asistente, Victoria Estrada, y ella me dijo, pero yo lo puedo hacer con un programa. Ella sabía de programas para convertir los PDF en Word. Sí. Entonces, a veces algunas estaban como tenían partes por aquí, partes por allá. Unas a veces le daba la vuelta a la hoja y escribía en otra dirección y todo, wow, eso. Entonces, wow, pues es difícil la transcripción. Sí, ¿no? Mucho sí, trabajo. Pero ella hizo todo, ¿no? La increíble. La transcripción, ¿no? ¿Cómo surge este gusto por ir tras las cartas de Ribeiro? Ah, bueno, lo de las cartas, lo que pasa es que yo había conocido a Lutin y como digo, él había tejido una red muy amplia de relaciones, ¿no? Con escritores y críticos y con todo el mundo. Entonces, en una ocasión me había mandado una carta, pero ya se había jubilado y me la mandó de Costa Rica. Y me dijo que yo le había mandado una carta a su universidad y me dijo que ya no le escribiera a su universidad y me daba la dirección de Costa Rica, pero me tardé para escribir y luego dije, no, pues ya no ha de estar en Costa Rica. Y ya no le escribí esperando que a lo mejor apareciera por ahí, en alguna forma, ¿no? Pero nunca apareció y pasaron los años y los años. Y una vez me pregunté, bueno, ¿qué habrá sido de Lutin? Y y entonces me puse a buscar en internet y encontré que había vendido su correspondencia a Princeton. O que su correspondencia estaba en Princeton. No sé si la vendió él o alguien se murió y alguien agarró las cartas y las vendió o las donó, ¿verdad? No, eso sí no sé. Lo que sé él es ya que, no vive. No, ya pues era mayor que del 27. Ya tendría ahorita, iría a cumplir 90 años. Y pues sí, entonces lo que encontré fue eso de las cartas y pues yo pensé, dije, no, pues ahora todo el mundo, los investigadores se van a meter a leer las cartas y ya, ¿no? Uh-huh. Pero vi que pasaban y pasaban los años y que nadie mencionaba las cartas. Y pues la nota esa yo creo que se olvidó, ¿no? Entonces, en una ocasión que fui a, estaba de paso en París para ir a un congreso, llamé a la viuda y me invitó a hablar le mencioné lo de las cartas y dije si pensaba que se podían publicar y me dijo que sí. Ella me agradeció mucho porque ella no sabía dónde estaban esas cartas. No sabía que existían, que Luktin las había conservado y que se encontraban en algún lugar. Y entonces ya como la vi dispuesta, fue que pedí las cartas a Princeton. Ya pregunté, porque yo pensaba también que tenía que ir a Princeton para que ahí me trajeran las cartas y que a lo mejor me enseñaban y las tenía yo que escribir o algo así. ¿A mano? ¿No? Pero no, pues me las escanearon y me las mandaron a mi casa. Ni siquiera tuve que ir a Princeton, ¿no? Y es más, ¿no? Luego la secretaria me dijo, es que tengo otras cartas de Ribeiro, no sé si también le interesan. Y cómo no. Y ya entonces me dio cartas que le había escrito Ribeiro a Vargas Llosa, que Vargas Llosa también, parte de sus archivos, los entregó a Princeton, a la colección de libros raros y manuscritos de la Firestone Library en Princeton. Y eso lo hizo porque su hijo iba a estudiar en Princeton, entonces pues, la colegiatura es carísima, ¿no? Y para no pagar la colegiatura dijo, pues les puedo dar mis archivos. Y entonces ya les entregó, no sé, como 20 cajas de papeles. Mira, muy bien. El hijo nada más se quedó un semestre y se... Ah, 20 bueno, cajas valieron un semestre. Eso es aparte. Y entonces ahí estaban, por ejemplo, otras cartas de un editor y crítico literario peruano. También tenía como 60 cartas de Ribeiro. Y también parece que él, todo lo que guardaba también en algún momento lo vendió a Princeton o lo donó. Uh-huh. Y había otro, un escritor colombiano que dirigió una revista y tenía ahí unas 5 o 6 cartas de Ribeiro, uh-huh, entre muchas otras que vendió. Uh-huh. Y así, ¿no? Entonces ya después sí me he puesto a conseguir las cartas que le había mandado a Bryce y a otro escritor, Carlos Meneses, y ya tengo para otro libro que vamos a publicar, pero todavía hay también de cartas. Todo de cartas de Ribeiro, y todavía hay otros que no han querido entregar las cartas. O sea, que les he escrito, les he pedido las cartas y no me contestan. Pero uno de ellos, un amigo lo vio y le dijo, no, sí, es que no he tenido tiempo, ya pero las tengo que buscar. Es, seguro que las tienen perfectamente archivadas, pero siempre dicen eso, ¿verdad? Háblanos de la estatura de Ribeiro en la literatura hispanoamericana. Bueno, Ribeiro yo creo que es uno de los escritores más originales de la literatura hispanoamericana. Y creo que es más importante Ribeiro. Mucha gente lo cree que es más importante Ribeiro que Vargas Llosa. Para decir algo, ¿no? Siempre hubo como cierta... La gente ve él no quiso nunca competir con Vargas Llosa. Y no era envidioso ni nada. Y se ve en las cartas eso, ¿no? Que le da gusto cuando ve que a Vargas Llosa lo aclaman y todo esto, ¿no? Y todo eso, entonces, pero sí creo que la gente en Perú lo quiere más a Ribeiro que a Vargas Llosa. Y que a Bryce también. Bryce también es bastante importante, ¿no? Y renovó bastante la literatura hispanoamericana con su libro de Un Mundo para Julios, ¿no? Reveló todo, porque siempre pensaban la literatura hispanoamericana es una cosa ahí de pobres, ¿no? Uh-huh. Parece que nada más había pobres en América Latina, pues no, pues también había gente, algo que se les olvida en Europa, ¿no? Uh-huh. Pero había gente en América Latina que vivía mejor que ellos. Uh-huh. Y, de hecho, los tres no les gustó mucho eso, pero bueno. Los tres escritores peruanos han sido reconocidos por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sí, los tres. Bueno, Vargas Llosa creo que no, ¿no? Yo no recuerdo que Vargas Llosa le hayan dado el premio de la... ¿El premio Phil de Guadalajara o el Juan Rulfo? No, fue una misión, pero... Ajá. Digo, él le han dado muchísimos más premios y el premio Nobel, ¿no? Uh-huh. Ya, pero creo que el de la Phil no se lo han dado. Uh-huh. No, recuerdo ¿qué le dieron esta vez? No, fue una plática, una conferencia. Sí. Uh-huh. Y siempre ha tenido mucha importancia ahí en la feria y pues, sí, es el que roba cámara y todo, ¿no? Sí, sí. Ay, es que además es un gran conversador. Ajá. ¿Verdad? Pues a la hora de que se presenta en público, sí, es un hombre muy inteligente. Y Luktin también lo invitó a dar clases en la universidad donde trabajaba en Estados Unidos. Entonces fue un semestre Vargas Llosa y así empezó su carrera internacional como docente. Uh-huh. que después pues culminó en Princeton precisamente, ¿no? Muy bien. Pues sí, decías de Ribeiro. Mira, yo lo que considero de Ribeiro, creo que es un escritor que tiene algo propio. Sus historias, por ejemplo, es como muy humano, ¿no? En todas las historias de sus cuentos o en una parte muy importante de sus historias, los personajes son personajes que fracasan, que no son triunfadores, no es que quieran, que tienen un sueño. Antihéroes. Son algo así, como que hay un término que es la success story, las historias de éxito a que nos ha acostumbrado Hollywood, ¿no? Que siempre ves ahí a alguien que no lo dejan ir a Nueva York y luego llega y anda robándose el azúcar en los cafés, ¿no? Se los echan en las bolsillas para por el frío o cosas así, ¿no? Y al final pues sí llega un momento que ya tiene un éxito. Pero en el caso de Ribeiro nos enseña otra cosa, ¿no? Que generalmente la gente no tiene éxito en la vida, ¿no? Que tú tienes un proyecto y nunca falta alguien que te lo eche a perder, que te metas a zancadilla, que te bloquee, ¿no? Y cosas por el estilo. Claro. Entonces, nos enseña un poco a reírnos de nosotros mismos, a reírnos de esa creencia de que vas a triunfar y cosas, y aceptar, a lidiar con el fracaso, que es lo que no nos enseñan las historias de Hollywood, ¿no? Porque ahí sí la gente triunfa, pero ¿qué pasa con los que no triunfan? ¿No? Sí, entonces sí. Eso creo que es muy importante. Entonces tiene un humor que es el humor judío de reírse de uno mismo, ¿no? Entonces por eso creo, y toda en sus cuentos yo he detectado una mezcla de ideas filosóficas que vienen de los griegos. Entonces hay mucho escepticismo, un escepticismo fundamental, pero también hay estoicismo y hay hedonismo o epicureísmo e incluso hay cinismo. Y luego le echa una pizca de algunas ideas de Camus. Entonces hace un cóctel pues fantástico, que a mí me encanta, ¿no? Ahora, yo tuve oportunidad de conocerlo y pues sí, siempre me pareció que es una de las personas de mayor calidad humana que he encontrado. ¿Dónde lo conociste? Bueno, lo conocí en Alemania, en un congreso, pero después él me dijo que lo viera en París, y entonces lo busqué en París y ya luego yo me vine a México, pero cada vez que iba a París pues lo llamaba, ¿no? Y ya es hasta el 89, creo que fue la última vez que lo vi. Porque después ya no, los primeros años de los 90 no fui. Ya regresé a París, creo que en el 95, algo así. Y él ya se había muerto en el 94. Se regresó a Perú en los últimos años. Y hace como en el 91, 92, algo así, se regresó. Muy bien, vamos a hacer una pausa y le mandamos un saludo a José González Méndez, que nos escucha en La Luz del Barrio. Y como siempre nos agrega una efeméride. Dice que un día como hoy, pero el año de 1914, se conmemora la batalla de Ojinaga en Chihuahua, por los generales villistas Toribio Ortega, Ramírez, Maclovio Herrera y Pánfilo Natera. Se tomaron Ojinaga hace 103 años, dice el maestro José González Méndez. Le mandamos saludos. Obviamente también se nota para la rifa. Nos desea mucho éxito para el 2017. Gracias. Paulina Díaz también nos manda saludos y dice: deseo un año de salud y éxito a los conductores. Gracias. Y al igual que a su invitado, el maestro Juan José Barrientos. Y Carla Méndez felicita al programa, desea un feliz año, también participa en la rifa. Así como a Reina Morales, ¿cómo estás, Reina? Vas a participar en la rifa y te devolvemos el saludo. Y Raúl Hernández desde Lucas Martín, siempre presto para escuchar este programa. Gracias por tomarse la molestia y llamar. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa musical. Ya que hablamos de personajes del Perú, vamos a escuchar a una gran compositora que es Chabuca Granda. Ella es una de las cantantes y compositoras, como dije hace un momento, que le dan también una proyección a Perú. María Isabel Granda y Larco era su nombre completo, que nace en Cotabambas, Perú, el 3 de septiembre de 1920 y fallece en Miami, en Estados Unidos, el 8 de marzo de 1983, conocida como Chabuca Granda. Ah. Y vamos a escucharla con una de sus clásicos, dedicado precisamente a la... Bueno, no dedicado, no se ha dedicado a Ribeiro, pero yo imagino que Ribeiro era un personaje de fina estampa. Entonces vamos a escucharlo. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar andar reluce la cera al andar andar. Te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar andar reluce la cera al andar andar. Juan José Barrientos, que se sepa hasta el momento, es en México un seguidor puntual de la obra de Julio Ramón Ribeiro. Su interés lo llevó a la Firestone Library, ubicada en Princeton University, en Estados Unidos, donde se encuentran a resguardo las cartas que el autor de Las Palabras del Mudo dirigió a Luchtin, su representante. Son más de 30 años de correspondencia que ahora se recopila en un libro con la anuencia de Alida Cordero, viuda del escritor peruano. Debemos tener en cuenta que a pesar de la calidad literaria reconocida de Ribeiro, a este no le gustaban los reflectores. Sobresalía por sus narraciones, pero huía de la fama. Era más un outsider que una luminaria en la pasarela de las vanidades. El libro Cartas a Luchtin, 1960-1993, nos permite conocer hasta cierto punto algunos rasgos del escritor peruano. La manera en que está armada la recopilación de cartas entre Ribeiro y Luchtin se convierte como una novela amena que muestra las relaciones entre el escritor y su agente que se inscribe en el marco del boom latinoamericano. A los grandes autores no solo basta conocer sus obras, sino que también es relevante saber cómo viven, cómo se da el contexto de sus vidas, cómo puede verse en las publicaciones de diversas correspondencias o autobiografías de Borges, Cortázar, García Márquez o Vargas Llosa. Cartas a Luchting, 1960-1993, de Julio Ramón Ribeiro, recopiladas por Juan José Barrientos, se puede adquirir en la Dirección Editorial de la Universidad Veracruzana, en Hidalgo número 9 de la zona centro. Es tremendo. También le mandamos saludos a Enrique Martínez, que también se escribe para la rifa, manda saludos. Y bueno, ya lleva, ¿qué será? 2 meses que salió este libro de cartas a Luchting. Algo así, ¿no? Y pues, se presentó en Guadalajara, en la Feria de Guadalajara. Sí, sí. Y a partir de ahí, ¿qué respuesta ha habido? ¿Ya ha habido algún comentario sobre este trabajo? Pues no, bueno, es muy difícil. Uh-huh. Es decir, que apenas se empieza a distribuir el libro. Uh-huh. Y yo hice, porque digo, no, la universidad no hace, yo mismo hice un boletín. Uh-huh. para mandarlo a la prensa, porque es una cosa que se debería hacer siempre, ¿no? Hacer un boletín, mandarlo a los periódicos. Pero pues nadie hacía caso allí en la Feria del Libro. Estaba Vargas Llosa, como siempre, rodeado por todo el mundo, con todos los reflectores encima, y los periodistas manejan unos cuantos nombres. Yo creo que nadie se acordaba de Ribeiro. No se acordaba. Yo les mandé a los periódicos, pues, reciben tantas cosas, no hacían caso. Y no vi que publicaran nada. Después, sí, ya en un periódico que se llama 20 Minutos, sí vi que salió algo, que habían tomado muchos datos del prólogo, ¿no? Y una nota, pero la nota esa que yo hice nada más se publicó en el diario de Jalapa. Uh-huh. Entonces, después, ¿cómo se llama? La mandé a Notimex y la referitean un poco y ya la mandaron. Yo les pedí que por favor nos ayudaran a promover el libro, ¿no? No se lo diste a Vargas Llosa, hubiera sido muy buena puntada. Pues ni siquiera lo vi, no me acerqué por donde él estaba, nomás estuve un rato en Guadalajara, ¿no? Si llegamos el sábado, ¿verdad? Sí. Y el lunes temprano yo me tuve que ir al aeropuerto, o sea que no estuve completo el domingo y la tarde del sábado. Te aseguro que le interesa este libro. Sí, yo creo que sí le hubiera... Es su tiempo, es su gente. Uh-huh. Es con gente que conoce, editoriales. Sí. Que él también pues sabe de ellas, tiene. Uh-huh. Referencias, seguro es como, ¿no? Sí. Coincidencias. Uh-huh. De la vida. Y entonces, bueno, quería decir una cosa. Sí. También que aparte de estas cartas que he mencionado, también se publicaron en un periódico en Lima que ya desapareció, que se llamaba El Sol, se publicaron como 200 cartas de Ribeiro a su hermano, que se llamaba Juan Ramón. Que han de haber sido así como Bueno, cálidas, digo, Juan Antonio, ¿no? Juan Antonio. Y nos iban a llamar. Ah, sí, sí, Ramón, los iba a preguntar. Sí. Juan, era Julio Ramón y Juan Ramón. Y luego se publicaron 75 en dos tomos. Y se iban a publicar todas las 200, ¿no? Uh-huh. Pero de repente se enteró su viuda y dijo, ¿cómo están publicando esas cartas? A mí nadie me ha pedido permiso. Y uh-huh. Ella era la que tenía todos los derechos de autor. Uh-huh. Entonces se paró allá la publicación. Y ya se sepultaron. Y sí, entonces ya nada más quedaron. Pero yo en cierto momento, yo estuve una vez en Perú, fui a un congreso sobre Ribeiro, hace 2 años, en 2014, en junio, algo así, y la organizadora, que era muy inteligente, Gladys Flores, me regaló un libro, dice, mira, no sé, este libro lo conoces, y era un... Él se llama El Archivo de Ribeiro y tiene una bibliografía y algunas notas y escritos de Ribeiro que no son muy comerciales, ¿no? Habla del adobe, por ejemplo, de una exposición sobre el adobe. Siempre quiso comprarse, hacerse una casa o mandarse a hacer una casa de adobe en alguna playa del Perú. Ah, sí, como no lo dice en su primer libro. Sí, que publicó. Exacto. La y entonces en este libro, cuando ya regresé, me pongo a verlo y ahí en la bibliografía veo que había 200 cartas publicadas en El Sol. Y como yo había estado conversando ahí con Jorge Coahuila, que desde hace años dice que está escribiendo una biografía de Ribeiro, ¿no? Y digo, sí, es muy trabajador. Él recopiló todas las entrevistas que consiguió de Ribeiro y publicó un libro. Y ese libro ya lleva con 4 o 5 ediciones. Entonces, sí, se vende mucho. Y aparte hizo otra recopilación de las entrevistas a Vargas Llosa y otra de las entrevistas a Brás. Y sabe muchísimo, es joven él, ¿no? Y le escribí a él y le dije, oye, estas cartas y que no sé qué. Él las tenía, por supuesto, porque él había sido como el intermediario entre las personas, la viuda del hermano de Ribeiro y el periódico. Entonces él tenía todas las cartas y todo. Entonces, como él está escribiendo una biografía de Ribeiro, yo le dije, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te doy un archivo de Word con todas las cartas de Lutin y tú me das otro con las cartas a Juan Antonio. Y al principio sí, bueno, cuando tuve que ir otra vez a Lima en octubre. Y había otro congreso y dije, bueno, voy a ese congreso también. Y de paso, pero mi interés principal era hacer el canje. Y me acuerdo que fuimos a un restaurante chino y él venía ahí con su novia. Y él como que estaba así un poco, como que desconfiado un poco, como es natural, no sabía si le convenía, no le convenía, que, pero la novia sí, pues, como que le estaba dando de codazo, diciendo, sí te conviene, ¿no? Y finalmente, pues ya, antes de que regresara, nos reunimos otra vez en otro restaurante y después de comer y platicar, fuimos a un café internet y yo le mandé por correo electrónico el archivo con las cartas a Lutin y él me mandó a mi correo las cartas de Juan Antonio. Entonces, de repente, yo me encontré con que ya tenía más de 500 cartas de Ribeiro, ¿no? Y ahora, hace poco que estuve en París, ya casi varias veces me dijo la viuda de Ribeiro, Alida, que iba primero a buscar las cartas de Lutin, las que Lutin le mandó a Ribeiro. Uh-huh. Que las tenía por ahí, pero me enseñó, mire, es que aquí este armario, no sé, yo creo que están por allá, pero pues ella no las iba a estar bajando y necesitaba ya ayuda y todo eso, ¿no? Y finalmente me dijo que ya las estaba fotocopiando. Y le dije, pero ¿por qué no las escanea mejor? Y dice, ay, me hubiera dicho antes. Entonces ya no las escaneó. Y ya lo que hizo fue darme como 3-4 kilos de fotocopia, esas, ¿no? Fotocopias las puedes escanear, ¿no? Pues es lo que he tenido que hacer. Uh-huh. Ahora, mira, ya era difícil, pues, un poco escanear los aerogramas, pero las fotocopias de los aerogramas están muy oscuras. Uh-huh. Entonces, como el papel es azul, era azul, pues las copias salen oscuras. Entonces, todo lo oscuro del fondo pues impide que resalte el texto. A lo mejor es así, habrá que reproducir. Para los que no conocen los aerogramas, sí, eran estos sobres que se vendían, sí, que uno podía escribir en ellos, tenían hasta líneas, ¿no? Sí. Uno podía escribir en esos. Algunos sí y otros no. Terminando el espacio de la hoja, se doblaba como sobre, uh-huh, y se mandaba. Y le echaba saliva para pegar. Sí, claro, la saliva era importante. Tamaño carta, ¿no? Sí, sí. Era tamaño dobles, carta. Y Lutin era muy dado a mandar cartas de ese tipo. De aerogramas. Pues es que no había otra. Era, sí, la única forma de comunicar. Ahora, y es que así se ahorraba, porque es que costaba mandar, sí, cartas. ¿Cómo no? Costaba, ¿no? Pues sí. Es algo que ahora ya no hacemos, ni en correos electrónicos, hacer tantas cartas. Tantas cartas, sí, porque muchas veces, como que en los correos electrónicos, la gente quiere ser muy breve. Uh-huh. Y como si te pones a contar otra cosa, como que parece mala educación. Uh-huh. Porque la gente no sabe, si la gente va a decir, bueno, ¿usted qué cree? Que yo estoy aquí, soy su confesor, o que a mí me interesa nada. Tengo su tiempo. Esto, que tengo su tiempo, ¿o qué? Que vivimos, ¿no?, a prisa. No sabes, no sabes qué hacer. Y en cambio, en aquel entonces, pues sí, a la gente que le escribías y todo, pues era gente más cercana, más, que era más importante. Es, ¿no?, un ejercicio del, sí, escritor, ¿no? Uh-huh. Está escribiendo sus cartas. Sí. Te lleva un buen tiempo escribir la carta. Claro, claro. Porque también, sí, hay que pensar. Yo pienso que en la generación, por ejemplo, de mi mamá, sí, uh-huh, la gente escribía más. Sí, claro, claro, sí, por supuesto. ¿Cómo no? Y además sin errores, ¿eh? Sí, sí, escribieron y tenía bonita letra y todo. Además, así sí, es. Y ahora ya, aunque las escribas ahí, pues a veces no pones acentos. Así es. Y cosas así. Pues bueno, pues ya, es algo espantoso. Estamos llegando al final del programa. Sí. Y estábamos hablando de estas cartas a Lustig que escribe Julio Ramón Ribeiro. Ajá. Y que precisamente el trabajo de Juan José Barrientos, que fue encontrarlas, que hace posible que nosotros las conozcamos. Y este libro me imagino que debe de andar en Perú también en algún momento. Pues es importantísimo. No va a andar en Perú si la universidad no consigue una librería que lo... Que lo mande allá. Sí, el doctor García Valencia me había mencionado que él conoce allá y que la Universidad Católica del Perú, la Pontificia, Universidad Católica del Perú, tiene una librería excelente. Yo nunca he ido, no fui ahí, no la conozco. Yo pensaba en la librería del Fondo de Cultura Económica, que sí está cerca de Miraflores, y le digo, no, pues sería bueno hacer un convenio. Hay sede del fondo allá. Es muy burocrático el fondo, ¿eh? Sí. Pues si uno les manda un libro, al final del mes hacen corte de caja. Entonces, se vendieron 3 libros y no sé qué. Y si quieres que... Y entonces lo retiran de los estantes. Y si quieres, tienes que volver a hacer otro trámite para el siguiente mes. Y cada mes así. Caramba. Entonces, es cansadísimo. Cansadísimo, ¿no? Y y lo mejor es encontrar otra como la librería de la Universidad Católica. Claro, no, pues esperemos que cuando sí. La gente sepa, porque sí, algunos ya se han enterado y me han dicho que lo van a pedir, pero ¿cómo se les va a mandar? La universidad no tiene un mecanismo para mandar. Se va a hacer una edición electrónica. Ah, también. Bueno, ¿sí? Entonces está. Tengo entendido que se va a hacer una edición electrónica. Pues muy bien. La solución. Pues gracias. ¿No? Felicidades, maestro Juan José Barrientos. ¿No? Buen año. Un gusto, gracias. No, a ustedes también y a todo el mundo. ¿No? Y le decimos a José González Méndez, a Paulina Díaz, a Carla Mendoza, Enrique Martínez, Reina Morales y Raúl Hernández, que pueden venir por su libro. Gracias a Joel Bonilla, Guillán, aquí estamos. Gracias, el próximo martes. Por acompañarnos, hasta pronto. Gracias, buenas tardes. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Stormy weather, and the sunshine will be yours and mine. Old time, your blue, you'll have our love to chase away the blues. And any old thing you do, I'll see you through. So just remember that I am waiting, dear. If ever you want me, I'll be here. Any old time and any place where you may be. So just remember that I am waiting, dear. If ever you want me, I'm gonna be right here. Any old time and any place.